Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión te invito a hacer un breve recorrido por algunos momentos vinculados a una de las bandas más grandes del power metal, Stratovarius. Una tarde de sábado, allá por 1998, me encontraba comprando cassettes en Parque Rivadavia. Revisaba las bateas con la esperanza de hallar algún pirata de Neurotic Outsiders, de Steve Jones solista, o de los Guns N' Roses que tuviera los temas más pesados y Coma o Locomotive. Pero hubo una carátula que me llamó la atención. La imagen tenía una pirámide azul y, por alguna razón, esas asociaciones extrañas que hace nuestra mente, me hizo pensar en el Pyramid de Alan Parsons. Recordé que un compañero de oficina me los había mencionado y decidí comprarlo. Era el Fourth Dimension de Stratovarius. Inmediatamente lo puse en el Walkman y comencé el camino de regreso a casa. Desde los primeros golpes de Against the Wind, estos muchachos finlandeses capturaron mi atención. Sentí que me hervía la sangre y me puse a correr, impulsado por ese poderoso doble bombo y el machaque de la guitarra. Era heavy metal clásico, pero más pesado y más rápido. Gracias a revistas de la época como La Epopeya y al programa Ave César, conducido por César Fuentes Rodríguez, pude enterarme de la existencia del género power metal. Ni qué decir que ese fin de semana me la pasé escuchando ese disco una y otra vez. Me volví a loco con Distant Skies, especialmente porque pude sacar el riff de intro en un momento. Uno de los puntos altos se titulaba como la misma banda, Stratovarius, y era un instrumental increíble donde cada uno demostraba su virtuosismo. Ese lunes, mientras iba para la oficina, se interrumpió el sonido. Creí que se me habían agotado las pilas, pero reparé, en pleno subte lleno, que se me había enganchado la cinta. Tendría que esperar una semana para poder comprarme otra. Así que tuve que apelar a mi lapicera rebobinadora de cassettes y aprovechar uno de mis momentos de descanso para intentar enderezarla. Claramente quedó marcada y parecía que el baterista mantenía el doble bombo de manera incansable. Durante las siguientes semanas conseguí un par de revistas con notas a la banda y varios cassettes más. En aquellos tiempos no teníamos internet en los domicilios, teníamos que ir a los cibercafés. Así que me llevé un par de disquets. ¿Un par de qué? Sí, yo sé que me salen polillas cuando hablo. Y visité la página de la banda para enterarme de la cronología de discos y la inminencia de un nuevo álbum. Decidí completar mi colección y descubrirlos por orden de aparición. Una tarde estaba en casa jugando con el Sega a un juego de autos. En la casetera sonaba el Fright Night, disco debut de la banda. El arranque furioso de Black Knight se me antojaba ideal para este videojuego. Además, por alguna razón, imaginaba que la melodía de guitarra acompañaba los rebajes de los cambios. Twilight Time, segundo disco, tenía un sonido más pulido y un arranque de esos que prometen mucho. Hands of Time era mi favorito y siempre estaba en la cinta que usaba para ir a correr, junto con Out of the Shadows. Por aquellos tiempos tocaba el bajo en una banda de punk con algunos toques más pesados y solía quedarme los fines de semana en casa del baterista, a quien le gustaba mucho el heavy metal. A veces, después de la cena, nos quedábamos escuchando música y jugando videojuegos. Cuando yo me iba a dormir, él pasaba las horas con el Diablo, que tenía unos sonidos de campana similares a los de Hill Have Eyes, con lo cual cada vez que escuchaba este tema me acordaba del baterista y de su jueguito. Dream Space fue un disco que me gustó mucho. Tenía matices que evocaban al hard rock ochentoso a los Survivor, como Eyes of the World. Y un par de temazos que me hicieron hervir la sangre desde el primer día. Reign of Terror era otro que me gustaba mucho. El riff sonaba a Stratovarius jugando a ser Megadeth. Y cuando los vi por primera vez fue allá en marzo de 1999. En un momento del recital grité "Hold on to your dream". Y dio la casualidad que lo tocaron en ese momento. Sentí que me estallaba el pecho de la emoción. Con los años encontré una versión acústica y cada tanto la practico versionada a mi estilo. Episode Vision Destiny es la trilogía de mayor vuelo en la discografía de la banda. Es el punto álgido, con impecables álbumes y giras. De hecho, cuando salió el Destiny, me acuerdo que iba todos los santos días a la disquería que estaba a la vuelta de la oficina para conseguirlo. Hasta que un día el vendedor, un poco cansado de mi persistencia, abrió la caja que recién le había llegado y me lo vendió. Fue casi como si me lo arrojara por la cabeza. Regresé a la oficina, donde teníamos grabadora de CD, y me hice una copia para no rayar el original. Desde el primer tema que da nombre al álbum, es impresionante. SOS es un tema que tenía un video y una melodía muy ganchera y fue de mis favoritos. El que me sorprendió mucho fue la balada 4000 Rainy Nights, porque yo tenía un arpegio muy parecido de un tema que le había escrito a una chica que me gustaba mucho. De hecho, hasta tenía una entrada en estribillo que era bastante similar. Lo curioso es que el tema lo estaba armando antes de tener el disco. Esas coincidencias que cuesta creer. En uno de mis primeros recitales lo estrené. Bueno, nunca más volví a tocarlo. ¿Que cómo me fue con la chica? Debiste verme. No, pero estuve muy cerca. Cuando Stratovarius vino a la Argentina a presentar Destiny, hizo dos fechas en el Marquee y una acústica para solo 200 personas en Acatraz. Me prometí que aunque tuviera que empeñar un riñón no saldría en todo el invierno, pero tenía que estar presente en ese show. La función del domingo en el Marquee fue sublime. Contó con el inicio del Destiny, el momento Hold On To Your Dream que ya te comenté, y más de 2 horas de concierto. Impecable. Para la fecha de Acatraz, me llevé la tapa del Destiny para que me la firmaran. Ellos tocaron en el auditorio. Fue maravilloso poder verlo sentado a unos 10 metros del escenario con un pequeño apoyabrazos donde descansaban las 2 latas de cerveza que incluía la entrada. El concierto fue de casi 1 hora y tocaron interesantes versiones. Cotipelto, el cantante, tenía la voz algo averiada después de los 2 shows del fin de semana e intentaba llegar a notas altas, con lo cual quedaba un poco expuesto. Pero no me importaba, me sentía en un sueño. Y así, a los 55 minutos se retiraban del escenario. Me quise morir. Pero antes de que la indignación se apoderara de un servidor, ellos regresaron con instrumentos eléctricos para tocar varios temas más, entre los que estaban Kill the King, de Rainbow, y el cierre con toda la potencia de Cold Winter Nights, que desde ese día es uno de mis favoritos. Cuando salimos del auditorio, los integrantes de la banda estaban sentados en un banco y los fans teníamos que pasar, sacarnos una foto e irnos. No podías sacarte fotos individuales y tampoco te daban autógrafos. Los empleados de seguridad habían sido muy firmes al remarcar estos aspectos y a uno que intentó sacar una revista para que se la firmen se lo llevaron del cuello arrastrándolo prácticamente. En ese momento pensé que lo mejor hubiera sido poner una imagen de cartón, tamaño natural y ya. Para peor, yo no tenía cámara, así que me ofrecieron participar en una foto grupal, la cual nunca pude conseguir. Pero no importa, nada iba a empañar el disfrute musical de 2 noches consecutivas con la banda que me fascinaba. Una vez, en el cumpleaños de un compañero de banda, conocí a una chica que festejaba todos y cada uno de mis chistes con efusividad y parecía perseguirme por toda la casa. Temía algún tipo de encerrón, algún tipo de broma pesada, pero lo que más me sorprendía era que ella tenía un rostro que se parecía bastante al de Timo Cotipelto, el cantante de Stratovarius. El lunes en el ensayo, los malditos de mis compañeros de banda me cargaban y se rían diciendo: "Bueno, sí, le gustaba la cumbia y yo sé que a vos no. ¿Pero a vos no te gusta Strato? ¿Qué clase de fan sos que no intentaste un acercamiento con una chica que se parecía al cantante?" Los años difuminan el recuerdo de mi respuesta, pero creo que era algo que terminaba en "¡Te parió!". Con los años siguieron sacando discos, cambiando integrantes, tuvieron su cuota de escándalos y volvieron varias veces. Gracias a la magia de internet podemos disfrutar de varios conciertos completos en YouTube. Cada tanto me pongo a jugar con sus riffs y hasta intento adaptar versiones acústicas a mi estilo. Tal vez algún día me anime a tocarlas en vivo, o tal vez no. No podrás matar mis sueños, no podrás matar mi espíritu, nací para ser libre. Como reza I Walk To My Own Song, tema con el que vamos a despedirnos. Nos reencontramos en 7 días para más juglaridades. daily.